de esta noche, de esta madrugada en la cual hemos cerrado y estamos cerrando una semana en la que se ha sabido que Wikileaks tiene prevista una revelación de documentos secretos que afectarán a Rusia. Las autoridades de este país se han sentido amenazadas y en su nota pública han señalado lo siguiente. Los análisis preliminares muestran que no existe ninguna amenaza para Rusia por parte de la fuente de Julian Assange, el director, el presidente jefe de Wikileaks. Deben entender, dicen los rusos, que tenemos el deseo y el equipo adecuado, es posible apagarlos para siempre. No es la primera vez que se produce una advertencia por parte del poder contra la amenaza que representa este colectivo con sus informaciones. En la que fue la primera de las grandes revelaciones hay que efectuaron, ya ocurrió algo muy inquietante que hoy recordamos. La cara B. En abril de este año, el 5 de abril, se producía la primera gran revelación de información secreta por parte de Wikileaks. La que tuvo una trascendencia mundial. Se trataba de un vídeo grabado desde un helicóptero Apache del ejército de los Estados Unidos en Irak, en el barrio Nueva Bagdad. El helicóptero peinaba la zona en busca de insurgentes. Según las autoridades militares, durante ese rastreo se produjo un enfrentamiento entre las tropas norteamericanas y los terroristas. Como consecuencia murieron 12 personas. Dos de ellos eran periodistas de la agencia Reuters. Fueron calificados como daños colaterales. También fueron calificados así dos niños que resultaron heridos. En el vídeo se escucha a los militares. Ven a un sospechoso. Dicen que lleva una metralleta al hombro. Otro porta un lanzacohetes, pero en realidad llevaban encima una cámara de fotos y un trípode para esa misma cámara. Desde los helicópteros, los militares, de forma insistente, piden permiso, casi lo suplican para poder disparar contra aquellos hombres armados. Y lo hacen. Este es el momento. Presuntos insurgentes caen sin vida. Uno de ellos sobrevive, se arrastra sobre el suelo. Se acerca una furgoneta, es un vecino de la zona. Los soldados consideran que se trata de alguien que trae armas, pero no, solo iba a ayudar. Dentro de su coche viajaban sus dos hijos pequeños y de nuevo los militares abren fuego contra ellos. Las imágenes son una crudeza sin par, bestiales. El suceso puede calificarse en toda regla como una matanza, una ejecución. Wikileaks, cuando dio a conocer las imágenes, elaboró un pequeño documental que tituló Asesinato Colateral. Oficialmente, para justificar los hechos, el ejército de Estados Unidos se explicó en su momento que se trató de una acción defensiva ante un grupo de insurgentes que les amenazaban desde tierra. Pero las imágenes que fueron reveladas son claras. No hay provocación ni amenaza. Los matan porque sí. Lo que el gobierno de Estados Unidos no podía imaginar es que el vídeo que demostraba la mentira con sello oficial pudiera llegar a conocerse, y a partir de ese momento la guerra contra Wikileaks subió de nivel, de intensidad. En la Casa Blanca prometieron capturar a quien hubiera filtrado aquel documento revelador. Su crimen es el peor que puede cometerse allí: traicionar a la patria. Por entonces, Wikileaks llevaba dos años trabajando, siempre en busca de secretos. El grupo y su director, Julian Assange, ya habían conseguido algunas informaciones muy relevantes, entre ellas el manual de tortura que se utiliza en Guantánamo. Pero esta y otras revelaciones, en el año 2008 se elaboró un documento del Pentágono. En dicho documento se señala que Wikileaks es enemigo de Estados Unidos y que es necesario atacar a las fuentes de este movimiento e iniciar una campaña de descrédito. Father Jesus, I'm an outlaw killer and a thief. Lo que son las cosas. Entre los documentos que fueron filtrados en una primera remesa aparecía este. Así que Julian Assange y sus hombres sabían perfectamente que tenían que luchar contra una poderosa fuerza. Redoblaron sus esfuerzos para garantizar la privacidad de quienes querían poner a su disposición la verdad y se buscaron artimañas para evitar ser cazadas. Es por ello que se hicieron pasar por periodistas expertos en temas medioambientales en Islandia para alquilar una casa junto al volcán cuyas cenizas estaba colapsando el tráfico aéreo en el país y en toda Europa. Allí, el paraíso legal para su operación, recibieron el vídeo en cuestión y desde allí lo lanzaron al mundo. La acción brutal militar quedó cubierto. Pero apenas un mes después, un joven oficial de inteligencia del ejército norteamericano en Irak fue detenido. Se llamaba Bradley Manning. De allí fue trasladado a Kuwait y hoy se encuentra en la cárcel del Cuerpo de Marines de Quantico, en el estado de Virginia, en Estados Unidos. Y sobre él recae una dura acusación: traición a la patria. Según el Pentágono, fue el hombre que puso en riesgo la seguridad de sus países y las tropas militares al filtrar a Wikileaks el vídeo. Posiblemente pase el resto de su vida en prisión. La pena mínima que le puede caer es 52 años. Tras la detención, un medio digital de información, Wired, publicó que la detención de Manning se había efectuado gracias a la colaboración de un patriota que trabajaba con ellos, un hacker informático experto en temas de seguridad que había contactado con Manning a través del chat. Y por ese medio, el joven oficial había llegado a confesarle que estaba siendo una de las gargantas profundas de Wikileaks. Ese informático se llamaba Adrian Lamo. También forma parte del equipo de Wired y trabaja codo con codo con el redactor jefe de esta publicación, otro ex hacker llamado Kevin Paulsen. Tras la conversación con Manning, envió al FBI todos los datos, le delató porque quería defender así a su país y se convirtió, eso pensaba él, en un héroe. Wired sigue publicando informaciones que comprometen a Manning. Han contado cómo accedió a los documentos. De acuerdo a lo afirmado en las páginas digitales de medio, el joven analista de inteligencia detenido usaba ordenadores que estaban conectados a dos redes ultrasecretas. Dichos equipos informáticos no contaban con entrada USB, pero sí con un grabador de CD. Y lo grabó. Grabó todos los archivos de los diarios de guerra en Afganistán y en Irak. Fingía escuchar música mientras descargaba aquellos documentos. Pero tras Adrian Lamo hay una historia repleta de enigmas y de sospechas. Su versión es que lo que se estaba haciendo con Manning era irresponsable y que ponía en riesgo la seguridad del país. Sin embargo, cuando se rebusca en su biografía se descubren cosas extrañas. Adrian Lamo fue detenido en el año 2004 por haber pirateado los archivos informáticos del periódico The New York Times. Cuando hizo aquello ya trabajaba en varios asuntos relacionados con la seguridad informática junto al redactor jefe de Wired, Kevin Paulsen, que también había sido hacker y que también había sido detenido en 1994 por diversos delitos de piratería. Cuando Lamo salió de la cárcel fue contactado por el gobierno. A él y a otros hackers se les invitó a participar en un proyecto de las autoridades que tenía por objetivo crear redes seguras de intercambio de información y de captación de comunicaciones sospechosas. En definitiva, les invitaron a convertirse en agentes al servicio del poder. A nivel oficial, se sabe que los proyectos en los que estaban trabajando formaban parte de las operaciones de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional. Se llamaba Proyecto Vigilant. El nombre lo dice todo, así se llamaba, Vigilante. Bajo esta perspectiva, y a sabiendas de estos datos, la captura de Manning bien parece ahora una operación de los servicios de inteligencia para intentar cazar al hombre que había filtrado aquellos documentos. Un hombre que había sentido la necesidad de dar a conocer la verdad sobre aquellos hechos, pero la verdad que él daba a conocer era revolucionaria.